del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos disfrutando de un nuevo fin de semana y para eso traemos este segundo conteo del día. Bienvenidos. A esta hora los vuelvo a acompañar. Yo soy Julio César Soto. Nos escuchamos tempranito con las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo, en los Estados Unidos, en Europa y por supuesto en nuestra estación. Y ahora el turno es para la X Top Dance y este compilado de 10 canciones que pues hacen referencia a lo que más suena en las principales discotecas y clubs de música electrónica en el mundo. 10 canciones es lo que van a empezar a escuchar ustedes a partir de este momento y por supuesto tres que son nuevas canciones que son nuestros recomendados de la semana. La X Top Dance. Arranco contándoles que hay una canción que abandona esta semana nuestro conteo y es Where Did You Go, la canción que nos presentaban Jax Jones y Neck. Termina en la posición número 5, sale de esta casilla y bueno, le decimos adiós en esta edición de nuestro conteo a este productor, DJ, multiinstrumentista, todo un genio de la música dance, Jax Jones, que junto a este vocalista británico Neck, pues logró trascender de manera bastante importante en buena parte de las listas dance del mundo, haciéndole un especial homenaje a un género icónico también de la música dance, el Eurodance, con esta canción, Where Did You Go. Despedimos esta canción de Jax Jones y Neck. Que traeremos una nueva canción, un nuevo ingreso que ya se los voy a presentar y que pues hace parte de esta nueva edición de nuestro conteo. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo de 10 canciones en esta nueva edición de la X Top Dance. Casillas número 10, número 9 y número 8. En la posición número 10 viene descendiendo Gabriel Ponte, es italiano, nació en Turín y bueno, lo conocemos porque lleva mucho tiempo haciendo música dance. ¿Se acuerdan de la agrupación Eiffel 65 y su clásico Blue? Bueno, él estuvo detrás de esa producción, también detrás de la producción de Ozone, que nos dejaron el éxito Dragostein Day, un hit dance que se escuchó en prácticamente todo el mundo. Él junto a Lumi hacen esta canción que se llama We Could Be Together y que desciende en esta oportunidad del lugar número 9 a la casilla número 10, poniéndose ahí en la cola de nuestro conteo en esta que es su segunda semana con nosotros en el conteo. Casilla número 9, ahí está Robin Schulz con Guetta, que nuevamente vuelven a unir su talento en un nuevo hit. Shed a Light con Cheat Codes fue su colaboración de 2016, una canción que logró acumular una cantidad increíble de reproducciones en Spotify y bueno, ahora pretenden hacer lo mismo, nuevamente uniendo sus talentos. Muy contentos el uno de poder reencontrarse con el otro, son viejos amigos, viejos conocidos de la producción musical. Desciende del lugar número 8, pierde una casilla esta semana y se ubica en la posición número 9 en su tercera semana con nosotros en nuestro conteo. Y en la casilla número 8 traemos dos de los mejores artistas venidos de Suecia. Ellos son Alesso y Sara Larsson, que se unen en esto que se llama Words, un track en el que colabora también Karen Poole, que es un artista bien conocido dentro de la producción dance, que ha trabajado con Kylie Minogue y otros famosos artistas. Esto se llama Words y está ubicándose en la posición número 8 esta semana. Desciende del lugar número 4 con su semana número 8 en total en nuestro conteo. Así es que vamos con estas tres super hits, estas tres super canciones que le dan forma a nuestro conteo, las casillas 10, 9 y 8, con Gabri Ponte, Lumix, Robin Schulz, David Guetta, Sara Larsson y Alesso. Así arrancamos una nueva edición de nuestro conteo. Bienvenidos a esto que se llama la X Top Dance. Número 10. Just for the night. lights down low tonight. I feel you following my body, so keep the lights down low. Nueve. I got the words I love. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño en este fin de semana, ya finalizando la tarde y llenando sus oídos con más música, como es nuestra promesa en la X96.5. Ahora con las 10 canciones más importantes del mundo dance. Llegó el momento de presentarles nuestro primer y único nuevo ingreso que tenemos esta semana. Tiesto y Charlie XCX están haciendo presencia este verano con Hot In It. Esta es una tremenda colaboración que permitió además que muchos fans participaran en el videoclip, que no es más que una sumatoria de cientos de miles de videos publicados en la famosa red de TikTok. Resulta que ambos artistas habían solicitado por redes sociales a sus fans que subieran sus videos a la plataforma para poder salir en el lyric video de esta canción. A principios de mes, la cantante ofrecía un avance de 15 segundos de la canción, logrando que se convirtiera en una tendencia bastante rápido, como suele ocurrir en esta plataforma de TikTok. Nuevo en nuestro conteo, ingresa en la posición número 7, Hot In It con Tiesto y Charlie XCX. Y también escucharemos la posición número 6, ahí se encuentra estable una semana más, 21 Reasons con Nathan Doe y Ella Anderson. Este par de señores, que son bastante exitosos también dentro del género, pues unen sus talentos en esta canción. Él comenzó haciendo mezclas en SoundCloud y mezclando todo tipo de géneros como hip hop, house, bassline, pop, y esa fue su mejor carta de presentación. Fue el primer DJ sin tener un programa de radio o un sencillo exitoso en lograr vender un concierto propio para el O2 Arena. Pues aquí están estas dos figuras importantes del dance con esta canción que se llama 21 Reasons, estable una semana más en la casilla número 6, completando su semana número 6 en nuestro conteo. Posiciones 7 y 6 a continuación. Número 7. Dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Reasons why I do. keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5 y como es costumbre en esta tarde de sábado, les contamos cómo se mueve la música dance en el mundo y para eso les presento el primero de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. Este es el primer recomendado que traigo para ustedes hoy. No es una canción que hace parte de nuestro conteo, pero aquí está haciendo presencia para que ustedes vayan conociéndola, la evalúen y bueno, puedan sugerir también que comience a ser parte oficial del conteo. Fadil El Ghoul, si les digo este nombre muchos van a quedar perdidos, pero viene de los Países Bajos y es conocido artísticamente como Rehab. Es DJ y es productor de origen marroquí y se ha convertido en un nombre importante dentro del house, el Dutch House y el Future Bass. Fue elegido como el mejor artista solista revelación en el Winter Music Conference en 2012 y en la encuesta de la revista DJ Mag en 2021 ocupó el puesto número 12 dentro del ranking de los mejores DJs. Ahora está de regreso con este track junto a la cantante y compositora rumana Minelli. A Minelli la recordamos porque fue quien estuvo detrás del exitoso hit Ram Pam Pam en 2021. Aquí están juntos en esto que es Deep Z. La X Top Dance. Deep Z es mi primer recomendado y es la canción en la que participan Rehab y Minelli, el primero de mis tres recomendados para hoy. Ahora sí, continuamos con nuestro conteo y con las dos siguientes posiciones, la número 5 y la número 4. En la posición número 5 tenemos un descenso, viene del lugar número 3 y se ubica en esta casilla Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Han logrado llegar lejos este par de señores. Una canción con un estilo bastante retro que nos devuelve a la década de los 80 a géneros como el High Energy. También Purple Disco Machine es uno de los productores más importantes a nivel internacional. Ha trabajado con gente como Lady Gaga, Ariana Grande, Dua Lipa y otros importantes artistas. Y la banda británica Sophie and the Giants, pues también han tenido muchísimo éxito después de su fantástico Hypnotize, con el que lograron acumular cualquier cantidad de millones de reproducciones en muchas plataformas digitales. Unen su talento en esta canción que se llama In the Dark y que se ubica en la posición número 5 esta semana, como les digo, descendiendo desde el lugar número 3, pero completando su semana número 17 con nosotros en nuestro conteo, lo que la hace pues una de las canciones más antiguas. Es exactamente la canción más antigua en estos momentos de nuestro conteo. Casilla número 5 y la posición número 4 que viene a continuación también de la mano de Beyoncé. Acabamos de estrenar esta canción en nuestro conteo y ya sube del lugar número 7 a la posición número 4. Esta nueva producción de Queen Bee, que ha llegado con toda la fuerza del mundo. Esta increíble mujer, Beyoncé, retomando su carrera artística, trayéndonos un nuevo álbum que está a punto de salir y después de 6 años logra tener un éxito increíble, muy al estilo House, con esto que se llama Break My Soul, que se ubica en la posición número 4 esta semana. Casilla 5 para Purple Disco Machine y Sophie and the Giants, y número 4 para Beyoncé. Así se mueven los hits del mundo dance en la X96.5. Número 5. Truly was always Estrena lo mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki hoy. Comienza a pagar en 2023 con tasa especial o financialo hasta 100 meses. Retomamos tu usado. Visítanos en Autopista Sur con 66B esquina. Suzuki. Respalde garantiza Derco. Número 4. You won't break. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Vamos a seguir avanzando nuestro conteo. Venimos de escuchar las posiciones número 5, número 4 y seguimos con las casillas número 3 y número 2. Pero hacemos también una pausita para mostrarles esta que es la segunda canción recomendada que traigo para ustedes hoy. Viene de la mano de Kygo. Este es uno de los DJs más prolíficos de la escena y logra año tras año encontrar constantemente su fuente de inspiración. Esto hace que su talento no se detenga nunca. Lost Without You se llama lo que vamos a escuchar. Es una canción con la que ya suma 4 tracks lanzados en este 2022. Ahora el turno para acompañarlo es el guitarrista australiano Dean Lewis. Y aquí están juntos, Lost Without You, mi segundo recomendado. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Kygo, junto al australiano Dean Lewis, hacen esto que se llama Lost Without You y que es la segunda canción que les recomiendo esta semana en una nueva entrega de nuestro conteo, la X Top Dance. Invitados a que sigan conectados con nosotros 24/7 porque tenemos siempre más música para ustedes y ya vendrá más adelantito Residente X con una muy buena descarga de música retro, como solemos iniciar la música del sábado, más o menos hasta las 10 de la noche, y de ahí en adelante pues todo el ritmo de la noche, los mejores beats actuales en Residente X edición sábado. Avancemos entonces ahora sí con las posiciones número 3 y número 2. Ferrari se llama esta canción que nos trae James Hype, un destacado productor remixer que viene agarrando fama más o menos de 2016, cuando alcanza a mezclarse o a ingresar mejor en las listas de la música dance del Reino Unido con su canción More Than Friends, que fue su primer hit masivo. Esta canción viene de la mano de Miguel de la Rosa y desciende del lugar número 2 y se ubica en la casilla 3. James Hype, Miguel de la Rosa juntos en Ferrari. También escucharemos la posición número 2 con LF System, Afraid to Feel, se llama esta canción, y es un muy joven dúo escocés, son DJs, son productores y llegan desde la escena local de Edimburgo, Conor Larkman y Sean Finnegan. Este par llegan ahora también a Beatport, conquistando los primeros lugares de esta plataforma. Sube del lugar número 10 y se ubica en la casilla número 2. Este ascenso es el mayor que se registra esta semana en nuestro conteo. Es su primera semana con nosotros y logra avanzar esta cantidad de posiciones. Aquí están las casillas número 3 para James Hype y Miguel de la Rosa con Ferrari, y número 2 para LF System con Afraid to Feel. Así suena la X96.5 en fin de semana con nuestro conteo, la X Top Day. Número 3. Dos. La X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo. Nos resta presentarles la canción más importante esta semana, pero antes de ir al número uno, vamos con el último recomendado para ustedes hoy. Aquí está el enigmático DJ y productor alemán Clapton. Llega al famoso sello Defected Records y debuta con un remix de un super hit dance que una vez más llega a apoderarse de las pistas de baile en el mundo. Se trata de la propia versión de Clapton de Calabria, un track editado originalmente por Rune en el año 2003. Aquí pues finalmente el verano ha llegado y se hace necesaria la presencia de un himno, eso es lo que dice Clapton. Por eso será un hit de verano en festivales en todo el mundo, dice él, que acaba de comenzar esta larga y soleada temporada en Ibiza y obviamente se necesita de una banda sonora acorde. Por eso ha traído la vida nuevamente a este gran éxito dance, Clapton y su versión de Calabria, mi tercer recomendado esta semana para ustedes en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. X Top Dance. Era mi tercer recomendado con el que cerramos este trío de canciones. Quieren chequearlas, pueden ingresar a laxcali.com. Ahí van a encontrar los tres recomendados actuales de esta semana. Clapton junto a Ron y Calabria cierran estas tres canciones que les recomendamos hoy. Ahora sí, nos vamos con el número uno y me despido de una vez de ustedes. Van a seguir con la música en la X96.5 porque aquí estaremos todo el fin de semana. Recuerden que mañana tempranito arrancamos nuestra programación con muy buenos clásicos desde las 8 y hasta las 12 del día, justo antes de que inicie nuestro resumen de la X Top Dance, nuestra repetición en domingo. Recuerden que van a escuchar solamente las canciones éxito tras éxito, una tras otra. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los invito a seguir conectados con nosotros, a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram nos encuentran como @la X96.5. 9965. Estamos en Twitter también con @laXCaliOficial. Y pueden escribirnos a nuestra línea WhatsApp 318-860-9616. Estable una semana más en esta posición. Por ahí anda indestronable este trío de personajes importantes para la música dance. Por un lado, Ella Anderson, por el otro, Becky Hill. Y enmarcando estas grandes voces está David Guetta con su impecable producción. Crazy What Love Can Do sigue siendo nuestro número uno esta semana en la X Top Dance. Número uno. La X. This is Ariana Grande. I love to think me from your point of view. Hey, it's Lil Nas X. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. La X. Son las 6:55 en la X96.5. Estrena lo mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki hoy y comienza a pagar en el 2023 con tasa especial o financialo hasta 100 meses. Retomamos tu usado. Visítanos en Avenida Tercera Norte, número 60N65. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. And someone tell me what is happening to me. You're my